La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a este programa de radio que se llama Oral y Público, en el aire, en Radio La Retaguardia, en AM690, desde octubre del año 2010. Estamos comenzando el programa número 752. Cuando esté saliendo este programa en vivo, nos estarán faltando apenas unas horas para un momento muy importante en la historia de La Retaguardia, para un hito en la historia de este colectivo de comunicación comunitaria, que es la presentación de los dos libros con las 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina, el tomo blanco y el tomo negro, que contó con la participación de un montón de compañeros de La Retaguardia, además de Eugenio Otero y de mí, Sergio Salva, Pedro Ramírez Otero, Camila Cataño, Diego Adur, Valentina Macarone, Adrián Camerano, Mónica Muniz Mexicano, Julián Bouvier, Gabriela Suárez López, más Eva González García, más las participaciones especiales que nos honran de Eduardo Anguita, de Juliana Crucianelli, de Ángela Urondo Raboy, de Diego Martínez, de Estela Pereira, Raúl Olivera Alfaro, montón de firmas que nos acompañan, Belén Tenaglia, Ramiro Laterza. Estos dos tomos, casi 524 páginas, ¿no? 262 más 262, porque Otero lo hizo exactamente de la misma cantidad de páginas. 262 más 262 son 524. Bueno, estas 524 páginas son historias en las que lo que intentamos es lo que intentamos siempre: que los testimonios tengan toda la luz, todo el foco. Y que nosotros y nosotras, en este caso, narrando desde lo escrito, ocupemos simplemente el lugar de la intermediación. No nos cae bien la escritura en la que los periodistas y las periodistas terminan siendo más importantes que la historia que cuentan. Y la verdad es un enorme gusto que hayamos podido evitar eso, siendo tanta gente de diferentes estilos la que escribió y con diferentes formaciones. Estamos muy felices, si es que se puede estar feliz en este momento tan particular de la Argentina. Estamos con un momento de micro felicidad, ponele, importante a partir de la salida de estos dos libros. Pero como somos gente rara, en el programa de hoy te vamos a hablar de otro libro que estuvimos participando de cubriendo, en realidad, lo que fue la presentación de Puente 12, Salir de la Oscuridad, de Lucía Fariña. Buena parte de este programa va a estar destinado a lo que fue esa mesa. Del libro nuestro, solo decirte que si nos estás escuchando en vivo, te esperamos este viernes 13 en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, 18:30, una presentación especial en la que va a estar Pablo Yonto, Va a estar Ángela Urondo, María Santucho, Eugenio Otero y yo, allí participando en la mesa. Va a haber alguna participación especial por allí, y el cierre va a ser con la música de Marina D'Alessio, que es una de las historias de este libro, de estos libros. Y que vamos a estar el martes 17 en La Plata con nuestros compañeros y compañeras de Pulso Noticias y del Sindicato de Prensa Bonaerense, el CIPREBO, que vamos a estar el miércoles 18 en Avellaneda, en el ex infierno, en el ex centro clandestino El Infierno, con Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos del municipio, y con Estela Pereira, que escribió dos historias. Que vamos a estar el sábado 21 en la ESMA, en el edificio de familiares, participando, presentando el libro en la Feria del Libro de Derechos Humanos, sábado 21, 18 horas, que vamos a estar el domingo 22 en la Mansión Seré o en el espacio de memoria donde funcionó la Mansión Seré. Bueno, nada, lo estaremos presentando en diferentes lugares, nos vas a ver seguramente en algunos otros medios de comunicación también que nos están abriendo generosamente para contar la historia de estos libros, que no es más, ni más ni menos que un paso más, pero lo sentimos como un paso largo, un paso grande en la historia de las coberturas que de los juicios hacemos en esta radio. Por eso decía al comienzo, y lo decimos siempre, también para recordárnoslo nosotros mismos, que estamos desde el año 2010, desde octubre del 2010, haciendo este programa de radio de una hora dedicada enteramente a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Mucho después vino el streaming, la televisación, que nos hizo llegar a mucha más gente, y creemos acá fervientemente en La Retaguardia que estos libros nos van a hacer llegar a mucha más gente todavía, por eso parte de la felicidad. Pero como te decía, somos gente rara y vamos a estar escuchando, después de esta primera pausa, lo que fue la presentación del libro editado por la cooperativa La Minga, Puente 12, Salir de la Oscuridad. Te lo cuento en un rato. Bueno, nos metemos rapidito en lo que fue la presentación de el libro Puente 12, Salir de la Oscuridad, de Lucía Beatriz Fariña, sobreviviente de ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio, parte de la queridísima Comisión Vesubio y Puente 12, que realizó con la presentación de este libro en el auditorio de Eva Perón de ATE su acto anual. Vamos a comenzar escuchando a Adriana Taguada, justamente integrante de la cooperativa La Minga, editora de este libro. Pero como puede volver a suceder, pero nosotros somos todos y todas luchadores, y por eso estamos aquí. Nosotros tenemos y seguimos, algo que también decía Vera, seguimos sosteniendo sueños y seguimos pensando que el mundo puede transformarse, y entonces buscamos las mil maneras de poder llevar adelante esos sueños. Me costaba encontrar el tono, el mensaje, porque pensaba, el año pasado, el 2025, se cumplieron 80 años de la creación de las Naciones Unidas. Un espacio interestados construido, fundado para defender la paz, para promover los derechos humanos, la ayuda humanitaria. 3 años después, o sea, este año se cumplirían 78 años, se escribe, se firma y ratifica la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y 80 años después estamos mirando con horror y sufriendo Gaza, estamos viendo los bombardeos en Medio Oriente y que ya se empiezan a tirar los cohetes de un lado y para el otro, y cómo entran a un país ya en nuestro propio continente. Y sabemos que hay un descerebrado, pero con mucho poder allá en el norte. Y en este clima, con el descerebrado también aquí en este país, en el marco de las crueldades que nos frenan, En este clima nosotros seguimos adelante. Y vamos a tener un 24, digo, me corro del libro, pero no me corro del libro, y vamos a tener un 24 histórico, y yo no tengo ninguna duda. Y un 24 histórico, no porque lo hagamos nosotros, quienes venimos de allá, sino porque los 24 ya son parte de todos. En los 24 encontramos los más viejos con bastones y pueden llegar, y encontramos también los jóvenes. Y entonces hay algo de la transmisión que nosotros pudimos concretar bien, más allá de que tenemos que ver qué es esta, tantas otras cosas que no pudimos hacer. Entonces digo, un 24 de lucha, y en este 24 de lucha, a 50 años, para nosotros es un orgullo. Nos sentimos orgullosas del producto en el que hemos trabajado mucho, pero donde hemos trabajado mucho sobre las voces de muchos otros que trae Lucía. Fundamentalmente está la voz de Lucía. En una reconstrucción, así como es ella, muy seria, ¿no? Muy, muy formal, muy seria, todo dato, el dato corroborado, el dato, ¿no?, sostenido, donde está la fuente. Este es un libro donde usted, cualquier información que quieran utilizar, van a tenerla fundamentada. No es a mí me parece, creo, es algo que tiene sostén. Y esto me trae a Vera. Vera quiere decir verdad. Tenía una hija llamada Franca, franqueza. Nosotros tenemos verdad, peleamos por la verdad, sostenemos nuestras ideas, nuestros argumentos, sabemos por qué decimos lo que decimos, y cuando dudamos, decimos que dudamos. Y está bien, porque eso es un motor para seguir adelante. Entonces, este libro, además, con esta cuestión de Nunca Más el Silencio, Puente 2, es un centro clandestino que llevó mucho trabajo, mucho trabajo. En principio, porque no se sabía ni siquiera que existía, ¿no? Hubo una tarea de mucho tiempo hasta poder reconocerlo, y hasta poder sostener toda esta pelea que la comisión y muchos compañeros y compañeras han sostenido. Entonces, para nosotras, esto sale de la oscuridad, y Nunca Más el Silencio, con Puente 12. Esperamos que pueda ser para todos ustedes una herramienta. Un libro es cultura y es también política. Este libro tiene que ver con una decisión política de una editorial cooperativa, y ser cooperativa también fue una decisión política que seguimos sosteniendo. Nosotras no queremos dejar de ser cooperativa, entendiendo fundamentalmente que eso tiene que ver con la manera en que nos vinculamos entre nosotras y con el mundo. Entonces esperamos que sea herramienta, que ustedes lo puedan difundir. Creemos que es un libro que puede ser de mucha utilidad para investigadores, para los institutos, para los profesorados, para la gente común desde ya, pero para quien quiere profundizar en el tema, el libro es un libro necesario. No hay otro como este. O sea, hay una deuda con Lucía Fariña. Sabelo. No está bien. Es la no reina, se incomoda con no todo le esto, hagan se caso. Incomoda, y yo disfruto la incomodidad de Fariña. No, la verdad que es muy bueno que hayas podido concretar el libro. Es bueno que el libro esté, y ojalá esto, el libro pueda ser utilizado, difundido, marcado, que se le salga la soja, muy utilizado, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar ahora a Lucía Fariña, a la autora de este libro, allí en la presentación de Puente 12, Salir de la Oscuridad. Yo les voy a tratar de hilvanar algunas ideas de lo que fue la cocina de este libro, en realidad. Primero les quiero decir que es un libro que es una creación colectiva. Yo lo que hice fue condensar en un pequeñísimo libro para los lectores de este siglo, que les cuesta mucho sentarse, concentrarse para leer, y que están muy acostumbrados a scrollear un teléfono celular y que de ahí saquen la información, que desaparece rápidamente. El libro también es pequeño porque demuestra cuánto no sabemos de los centros clandestinos de detención. Es decir, cuando hablamos de los más de 800 centros de detención en todo el país, uno a veces no se puede explicar cómo se construyó eso, cómo se construyó la articulación entre piezas que se van articulando entre sí para implementar el terror de Estado. Es una pregunta que yo me hacía cada vez que recibíamos visitas en los centros, en Vesubio, alguna vez en Puente 12 y en todos los lugares, inclusive en las escuelas donde alguna vez hemos ido. ¿Qué preguntas hacen las personas que nos escuchan o que van a algún centro clandestino? Yo lo que recuerdo siempre es el impacto del horror, primero, es decir, la cuestión emotiva frente a ese hecho. Y después preguntas tales como, bueno, pero ¿ustedes qué hicieron para que reaccionaran así? Eso también lo hemos escuchado. Entonces, yo lo que trato con este libro es de invertir esas preguntas. En primer lugar, acá no van a encontrar el terror explícito. Eso va a estar, está en los testimonios. Y obviamente algunos están en el QR del libro y todos los demás, todo lo que pasa en los juicios de este país, pueden consultar entidades comunitarias como centros de comunicación, comunitarios como la Retaguardia, Pulso Noticias, que nos permiten asistir a los juicios en casi todas las ciudades de este país. Entonces nadie puede decir, bueno, nunca asistí a un juicio, aunque sea virtualmente por YouTube, lo pueden ver. Entonces la intención del libro no fue que estuviera el testimonio en el libro. No es un libro de testimonios, no es un libro de experiencia personal sobre un campo de concentración. Lo que yo quise fue tratar de contar la historia de un centro de detención clandestino, porque esas historias se replican en todo el país. Si no hubiera esas piezas así articuladas en todo el país, no hubieran podido instaurar el terror de Estado, por lo menos de la manera como lo pensaron en el siglo XX. Hay otras maneras, y yo creo que estamos viendo algunas cosas en este siglo. Pero bueno, entonces dije, es un libro colectivo. Acá hay testimonios de sobrevivientes, se trabajó con testimonios de sobrevivientes, con los testimonios de los juicios, de familiares de las víctimas, de la investigación del CELS, del RUFTE, del Archivo Nacional de la Memoria, de los abogados querellantes, en fin, un conjunto de conocimiento que se fue consolidando y articulando a través de los juicios. Puente 12, dijo Adriana, bueno, que era un lugar opaco, que no se conocía. En realidad es cierto solo en parte, porque sobre Puente 12 hubo hasta un testimonio en un juicio en La Plata, un juicio legal en La Plata en 1975. Hubo testimonios en la CONADEP, no solo de víctimas o de familiares, de víctimas, sino de policías, de represores. Por ejemplo, un famoso represor, Peregrino Fernández, que se exilió, que nunca fue llamado a declarar al país, nunca se lo extraditó y tenía una información, pero fundamental. Y se demostró que todo lo que él declaró en la CONADEP, en la CADU, etcétera, todo fue real. También hubo menciones a Puente 12 en el juicio a las juntas. Un policía, Ours, habla sobre una pareja, Candela Albornoz, detenidos en Puente 12. Es decir, hay una mención. Hay otra mención de una mujer que estuvo detenida en Puente 12 y declara en las juntas por su hijo que fue asesinado en la masacre de los Urgentes. A ella la traen de Mar del Plata y la traen a Puente 12. La tienen un mes y después la liberan. Declaran el juicio a las juntas. Quiero decir, no es que no se supiera nada, es que entre esos más de 800 centros clandestinos de todo el país, bueno, se puso la luz sobre algunos, pero el resto quedó sumergido, digamos, en una situación de opacidad. Este centro además tuvo una característica especial. Primero, que no empezó con la dictadura de 1976. Por la información que tenemos hasta ahora, empezó en 1974, durante un gobierno constitucional. Y pocos meses después abren la escuelita de Famaillá en Tucumán como centro clandestino, en 1975, también un gobierno constitucional. Lo que lleva a que los datos están, pero hay que sacar conclusiones de esos datos, si no, no sirve. Y las conclusiones son que efectivamente el terror de Estado se puede instrumentar desde un gobierno constitucional o desde un gobierno de facto. Momento para escuchar a Viviana Losada. Ella era la esposa de Rodolfo Ortiz, asesinado en La Pastoril, pero que antes de ser asesinado, o sea, secuestrado en La Pastoril, en verdad, luego conducido a Puente 12, también es parte de la comisión y es además actualmente la persona que está a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Lanús. Viviana Losada. A nosotras dos, que somos familiares en realidad, ella es hija y yo fui compañera de dos y tres desaparecidos en Puente 12 y desaparecidas. Y nos toca cerrar después de lo que habló toda esta gente, cosa que es muy complicado. Pero bueno, solamente decir tres cosas. 50 años, que son más de 50 años, como bien decía Lucía, todavía, por lo menos nosotros de Puente 12, estamos esperando que el RIM 3 de la tablada pueda ser llevado por las cosas que hicieron en Puente 12. A 50 años todavía estamos esperando que Españadero deje de ser juzgado solamente por unos cuantos casos y que sea juzgado por todas las víctimas que estuvieron, entre ellos nuestros familiares, en Puente 12. Y fundamentalmente estamos esperando que el gracioso juez Rafecas incorpore a todas las víctimas, porque él ahora va a ser dos víctimas, él elige, son 185 víctimas, había 300, él eligió 185. Está sí, está no, está sí, está no, está sí, está no. Le vas a reclamar y te dicen, bueno, pero en otro juicio ya estuvieron, pero ¿y este tipo? Bueno, el 60% de las víctimas no tuvo nunca un juicio. Muchas de esas víctimas pasaron por Puente 12. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que este libro es un ejemplo de memoria formidable, de trabajo ciclópeo de una compañera que se pasó años trabajando en esto, que nos ayudó, que a mí personalmente me ayudó, junto con Cristina Comandé, porque yo siempre las asocié, eran como dos hormiguitas que me llevaban a mí por todos lados para que yo aprendiera. Y me llevaron al centro clandestino y me ayudaron a buscar y me ayudaron a ver algunas otras cosas y me llevaron a decir, no, no, te tenés que fijar en el legajo, acá. Yo aprendí mucho de ellas dos, a partir de que me incorporé a la comisión, que ya hace como 14 años, un montón. Porque yo decía que yo era la nueva, ¿vieron en esto? Bueno, hace 14 años que estoy con ellas. Y me parece que este ejercicio de memoria que tiene Lucía es también un ejercicio de resistencia, una resistencia absolutamente potente que a nosotros nos interpela para seguir trabajando. Y que nos interpela para seguir trabajando por varias cosas. Primero, porque yo no voy a decir que faltan muchas cosas en ese libro que a mí me parece maravilloso, enorme, gigantesco, de una dedicación absoluta, pero seguramente nos interpela para, a partir de que encontremos algo ahí, seguir avanzando. Y me parece que eso tiene una una importancia sustancial. Y otra cosa que me parece que hay que decir es que hoy, que está profundamente amenazada la memoria, la democracia y la verdad, nosotros tenemos que poner más memoria, más defensa, más verdad y más trabajo. Trabajo, como este libro, más trabajo. Entonces digo que este libro y que este trabajo a nosotros nos sirva para poder avanzar, que nos sirva para poder entender que más allá de nuestros errores, nuestras limitaciones y todas las cosas que no pudimos conseguir, hay mucho por hacer todavía. Y yo quería terminar esto con unas palabras muy chiquitas que leí hace mucho tiempo de un librito que se llama Lili Presa Política, que era de Hilda Nava de Cuesta. Ella decía, y la mayoría de nosotros lo somos, pertenezco a una generación política que, llena de sueños, luchó por encaminar nuestra patria hacia la liberación nacional. Tuvimos aciertos y cometimos errores, de los que no me lamento inútilmente, sino que me sirven para reflexionar y aprender de ellos y comprender que lo esencial es auscultar el corazón de nuestro pueblo. Y yo agrego, eso es lo que tenemos que hacer, auscultar el corazón de nuestro pueblo y además decirles a todos que además de eso, reímos, cantamos, nos disfrutamos y somos capaces de una profunda alegría. Momento para escuchar en la presentación de Puente 12, Salir de la Oscuridad, a Alejandra Cravelo, también integrante de la Comisión Vesubio y Puente 12, la hija de Ricardo Cravelo, quien fuera secuestrado y desaparecido en diciembre de 1976. Yo también soy familiar, me acerqué a la comisión, yo soy más nueva que Vivi todavía, soy la más nueva de todas. Soy la más nueva, creo que fui de las últimas. Y bueno, la verdad que bueno, tuvimos unas maestras que nos cobijaron, nos recibieron, nos apapucharon. Y cuando no sabíamos nada, porque es así como llegamos todos, ¿no? Cuando nos enteramos que nuestro familiar desaparecido, en mi caso mi papá y su compañera, estaban en Puente 12, habían estado en Puente 12, un centro clandestino del cual nunca habíamos oído hablar. Y bueno, es empezar a bucear en la verdad y, como bien dice Lucía, agujeros negros de la historia que nunca sabremos y que hay que vivir con eso también, con que nunca sabremos si podremos completar la historia. Y yo creo que, bueno, el primer, este primer libro, porque a lo mejor, Adriana, tenés una saga, no sé, es una primera aproximación, es como un atlas, un mapa de una construcción colectiva de Puente 12 desde lo que se supo desde, no sé, como comisión hasta que se encontraron vos y Cristina más de 20 años atrás y cómo se fue tejiendo y se sigue tejiendo. Y también, bueno, ¿no? las nuevas generaciones y este atlas es como un mapa que es un mapa también en el territorio, un mapa en el centro clandestino del cual tampoco hay muchas cosas que no sabemos. Ricardo ahí sigue buscando el sótano y tantas otras cosas más. Y también creo que en el territorio los sitios tenemos que recuperarlos. Es una no solo una prueba judicial, sino es la mejor manera de transmitir a las nuevas generaciones. Y bueno, también pensemos en el futuro de cómo construir memoria. Han aparecido este año muchos textos para jóvenes adolescentes donde no son una bajada de línea, o sea, es hablar, como dice Pablo, hablar. Y bueno, no tengo mucho más para decir después de toda esta gente que ha hablado aquí. Por último, vamos a escuchar en la presentación de Puente 12, Salir de la Oscuridad, de Cooperativa La Minga. Visiten su página y sus redes, allí lo pueden comprar. Vamos a escuchar la intervención de Pablo Yonto. Bueno, lo primero que uno quiere hacer, y después de haber leído el libro, es agradecerte que en las primeras páginas esté el reconocimiento a Jorge Watts, a Cira, la mamá de nuestros compañeros y compañeras Franconetti desaparecidos, y a la enorme Cristina Comandé. Sin dudas que un libro sobre Puente 12 tenía que empezar así, tiene que empezar así, con esa mención. Y quiero agradecerte mucho a vos y en vos a la Comisión Vesubio Puente 12, y en la Comisión Vesubio Puente 12 agradecer a cada uno de los organismos de derechos humanos que están acá presentes y que son ustedes, ¿no? Recién veía una bandera pequeña que ahí sostienen los compañeros de Villa Ortúzar, y esa es la prueba de que en la Argentina tenemos miles de organismos de derechos humanos, como esa comisión y como la que ustedes integran en distintos rincones de Buenos Aires o del país y en el mundo, y que nos ha hecho tan diferentes, ¿no? Y esto no es jactancia de Argentina, de argentino o de porteño, sino una realidad que permite explicar la situación en la que estamos, que bueno, la voy a contar relacionada con los juicios, pero en ese agradecimiento a Lucía por el libro, está el agradecimiento a todas y todos los sobrevivientes que han dado su testimonio, porque Lucía es una, pero aquí hay muchas y muchos compañeros que hicieron lo mismo que Lucía y que lo siguen haciendo y que siguen buscando testigos y que permiten que conozcamos la verdad y que con la verdad vayamos a buscar lo segundo, que es la justicia. El hecho de que la Argentina tenga esta enorme cantidad de organismos de derechos humanos es lo que, por lo menos a mí, me hace presumir que el único punto de mayor consenso en la actualidad argentina y por mucho tiempo es la consigna de juicio y castigo a los culpables. Y voy a tratar de convencerlos de que es así. Pero cada una y cada uno de ustedes seguramente tomó noticias del horror hace mucho tiempo, seguramente por un libro, que no sé cuál fue. En mi caso, el libro fue un libro que había editado o había escrito en la dictadura Jacobo Tiber, en plena dictadura. Cuando ese libro llegó a, perdonen la mala palabra que voy a decir ahora, a la redacción del diario Clarín, y alguien nos pasó ese libro, para mí era la primera vez que tomaba conocimiento de un horror, en este caso en centros clandestinos del circuito CAMPS. Después vino otro libro, ya en el final de la dictadura, que seguramente muchas y muchos han leído, que es El Estado Terrorista Argentino, que nos dio una dimensión mucho más global, escrito por Eduardo Luis Duhalde. Y seguramente a ustedes, a cada una y cada uno de ustedes, les ha pasado con un libro que empieza a marcarnos y a mostrarnos eso que la prensa, sobre todo argentina, nunca mostró o empezó a mostrar muy tarde. Y este libro se suma y ocupa un lugar que tenía un enorme vacío, que es contar Puente 12, que seguramente es uno de los centros clandestinos que mayor cantidad de argentinos y argentinas han visto y ven, porque cada vez que van a Ezeiza y cada vez que vuelven del aeropuerto de Ezeiza miran Puente 12, porque Puente 12 está ahí. Están sus paredes, está esa oscuridad y está la policía, que es todavía un reclamo de la comisión que no afloja en una consigna que es la recuperación de ese lugar para la memoria, la verdad y la justicia y convertirlo definitivamente en un sitio de memoria. Algún día podremos celebrar eso y nos emborracharemos mucho, pero es una de las deudas que tienen los gobiernos y la justicia, pero primero los gobiernos. Bueno, después de el pequeño corte, vamos a meternos en lo que fue la noticia de la semana. Lamentablemente, una suspensión de juicio, se suspendió una vez más el juicio La Fronterita. Vamos a estar charlando con Florencia Ballino, abogada del grupo querellante Andes. Allí vemos una de esas señalizaciones que estamos habituados a ver en nuestros recorridos en todo el país, con los tres pilares de memoria, verdad y justicia. Dice que a 1,000 metros de allí funcionó la base militar en Ingenio La Fronterita durante el terrorismo de Estado. Está señalizado, pero el juicio no llega. Para quienes nos están viendo en el transcurso de este 11 de marzo, hoy debió haber empezado el juicio, pero en realidad ya debió haber empezado antes y antes y antes. Y a horas del comienzo, a horas de la primera audiencia, nos enteramos de la suspensión del juicio, en este caso por una cuestión que tiene que ver con las pericias que se realizan a los imputados cuando hay algún indicio que haga pensar o algún pedido de las partes que necesite ser constatado por peritos acerca de si están en condiciones de afrontar un juicio, en este caso los dos imputados. Vamos a recibir a Florencia Ballino, no sé si estoy diciendo bien tu apellido. Ella es integrante del grupo de abogadas y abogados que conforman la querella del grupo Andes. La pregunta allí en el Zócalo está hecha: ¿se hace o no el juicio de La Fronterita? ¿Cómo estás, Florencia? Gracias por acompañarnos. Hola, Fernando, muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotras vamos a seguir insistiendo y hacer todo lo posible y esperamos que así también lo haga el Tribunal Oral Federal de Tucumán, en que efectivamente se lleve a debate oral esta causa que ya lleva 10 años de investigación, 5 años radicada ya la causa en particular en el Tribunal Oral Federal de Tucumán y lista para que se suceda el debate oral. Y leemos esta decisión del tribunal en ese marco, ¿no? En este proceso mucho más largo que ya lleva 10 años de desarrollo, y en ese sentido nos preocupa esta nueva dilación. Vemos cómo empresarios cómplices del terrorismo de Estado siguen sin responder ante la justicia por su complicidad en esos delitos de lesa humanidad de los que fueron cómplices, ¿no? ¿Qué pasó puntualmente con Jorge Alberto Figueroa Minetti, uno de los dos imputados? En particular, ellos tienen una defensa unificada. La defensa que les asiste presentó, por un lado, recusaciones a los jueces que integran hoy el Tribunal Oral Federal, que no fueron resueltas de manera oportuna, y además, en atención a un pedido del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación, están pidiendo que se realicen más evaluaciones para conocer el estado de salud de, en particular, Figueroa Minetti, para ver si está en condiciones de afrontar este debate oral, ¿no? Eso se hace en general, tiene que ver con los derechos que les asisten a los imputados en el marco de las garantías del debido proceso, pero lo que estamos señalando es que esta maniobra sucede a horas de que inicie el debate oral, por un lado, y en el marco de un proceso que, insistimos, lleva 10 años de investigación y hace 5 años que está radicada la causa a disposición del Tribunal Oral Federal de Tucumán. En particular, los jueces a cargo, las doctoras Farías, Giordano, Lilgedal, decidieron que no inicie el debate oral por ahora, que no inicie hoy como estaba previsto, atento a las recusaciones en curso y estas nuevas medidas en relación al estado de salud de Figueroa Minetti que se están pidiendo. Uh-huh. ¿Son pericias de qué tipo? ¿Cuál es la duda sobre su estado de salud? Son pericias de tipo psicológicas psiquiátricas. Uh-huh. De hecho, el examen físico da cuentas de que está más allá de su edad, digo, con los achaques propios de la edad que tiene 86 años, Figueroa Minetti, más allá de eso, físicamente se encuentra bien, pero lo que están pidiendo es que se evalúe en relación a sus habilidades psicológicas y psiquiátricas para afrontar el juicio, que se realicen nuevas medidas, una nueva evaluación, una evaluación que en mayor profundidad indague sobre esta dimensión, y ahora ese pedido que está cursando su trámite, esperamos que tenga la celeridad necesaria para esta causa, en donde las familias de las víctimas, de los y las desaparecidas en esta causa, llevan ya 5 décadas esperando que este debate efectivamente suceda, que la justicia en verdad investigue qué sucedió en realidad y avance en juzgar y sancionar, si corresponde, a los empresarios cómplices del terrorismo de Estado. ¿Cuándo debería resolver el tribunal? Porque tenía fijadas audiencias para 3 días consecutivos y para lunes y martes de la semana entrante. Tenía una agenda de audiencias de debate oral fijadas, efectivamente. Ahora está pendiente que se resuelva, por un lado, el trámite de la recusación, que eso no le corresponde al propio tribunal, sino están a la espera de que se definan quiénes son esos jueces que o cómo se resolvería ese planteo, si se quiere, y por otro lado, que el cuerpo médico forense arbitre los medios necesarios para realizar esa evaluación pendiente. Y en ese sentido, para nosotras es muy importante resaltar que es la justicia, el Poder Judicial, quien tiene que generar esas condiciones necesarias para que las pericias sucedan de una manera adecuada, que sea respetuosa de los derechos de todas las partes, y además de una manera oportuna, y en este sentido nos parece central que se arbitren todos los medios necesarios para que sucedan en el corto plazo las pericias de referencia, pero no podemos conocer aún cuándo sucedería, cuándo se reanudaría, cuándo efectivamente iniciaría propiamente el debate oral. ¿Por qué la importancia de este juicio? Yo esta mañana le recordaba a nuestra audiencia la imposibilidad de haber tenido un juicio por la yerbatera Las Marías, la espera eterna en la causa del ingenio Ledesma. Se murió Blaquier, pero está ahí su mano derecha, Alberto Lemos. Vaya uno a saber por qué no arrancó ese juicio todavía. Estas idas y vueltas en el juicio Fronterita. Evidentemente hay algo ahí que la justicia en la Argentina no termina de saldar, ¿no? ¿Quiénes eran estos dos imputados? ¿Qué rol jugaban allí? Y además, digo, este juicio debió haber sido mucho antes y mucho más grande, ¿no? Había más imputados. Totalmente. Inicialmente había 6 imputados, luego en el tiempo fueron falleciendo algunos de ellos y otros separados por situaciones de salud, y hoy están llegando a esta instancia solo 2 de esos 6 imputados inicialmente. Jorge Figueroa Minetti fue administrador del ingenio, fue miembro del directorio, fue residente del lugar donde funcionaba esta base militar, donde funcionaba el ingenio en la Fronterita, mientras que Eduardo Butori fue también miembro del directorio de la compañía, hablamos de la compañía José Minetti, una empresa cordobesa dedicada a la fábrica de azúcares que se instaló en la provincia de Tucumán, y en ese sentido, en sus dependencias, en espacios que pertenecían a la compañía, se instaló un centro clandestino de detención en febrero del 75, y durante el operativo de Independencia y hasta aproximadamente 1977 se mantuvo ese centro clandestino funcionando ahí, bueno, ejerciendo el error, el control de la población y además llevando adelante los delitos de lesa humanidad que se encuentran en esta investigación señalados, a 68 víctimas que transitaron por ese espacio. Y en ese sentido, la importancia fundamental radica en poder señalar cómo hubo complicidad civil empresarial con el terrorismo de Estado y cómo estos actores empresarios, de hecho, se beneficiaron con estas maniobras del terrorismo de Estado y prestaron distintos tipos de colaboraciones, que es lo que da cuenta la investigación de la Fiscalía Federal en relación a cómo no solo facilitaron instalaciones, vehículos, sino información sensible en relación a quiénes eran sus trabajadores, información que fue fundamental luego para el desarrollo del propio centro clandestino de detención. De hecho, muchos de esos trabajadores señalados luego fueron detenidos, desaparecidos, y muchos todavía continúan desaparecidos en el marco del terrorismo de Estado. Y en ese sentido también agregar que esta nueva dilación que enfrenta el proceso penal en el marco de estos 10 años de investigación y estos 5 años en los que está a disposición del Tribunal Federal, del Tribunal Oral Federal de Tucumán para que lleve adelante el debate oral, bueno, este paso del tiempo va configurando lo que nosotras llamamos impunidad biológica, porque efectivamente se van muriendo los imputados, va pasando el tiempo y también, por supuesto, mueren las víctimas, mueren los familiares. En este sentido, hay 4 familiares de desaparecidos que murieron desde que sucedió la elevación a juicio hasta ahora, y 6 de las víctimas sobrevivientes. Por supuesto, se trata de testimonios fundamentales para conocer la verdad de los hechos, para conocer qué sucedió. Y todo eso se va perdiendo con estas dilaciones judiciales, y hay ahí una falla estructural. Nos encontramos hoy con esta nueva dilación, pero insistimos, hay una debilidad estructural del Poder Judicial de nuestro país en cómo aborda, cómo abordó, cómo está procediendo en relación a estas dilaciones, en la investigación sobre la complicidad empresarial y esos casos que mencionabas, como otros casos, ¿no?, testigos que dan cuenta de cómo se van sucediendo esas dilaciones y se va configurando esa impunidad. Para quienes nos están escuchando en formato de radio, estamos charlando con Florencia Ballino, ella es parte de la querella del grupo de abogadas y abogados nucleados en Andes, un organismo de derechos humanos allí en la provincia de Tucumán, que no solo actúa en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad, y nos está contando a propósito de una nueva suspensión en el juicio La Fronterita que debió haber comenzado el 11 de marzo. Vos decías que hay 68 víctimas. ¿Las víctimas son eran laburantes del ingenio o el ingenio abría sus puertas en esa base militar para que también fueran secuestradas y torturadas allí otras personas de la zona? En su mayoría eran trabajadores, efectivamente, pero también había pobladores de alrededor de que transitaron por ese dispositivo, uh-huh. Pero sí, efectivamente, en su mayoría trabajadores del ingenio, pero también pobladores de los alrededores. El ingenio en La Fronterita se ubica en el sur de la provincia de Tucumán, cerca de Famaillá, pero en una zona muy rural, si se quiere, de la provincia, y estos quienes fueron detenidos, desaparecidos, efectivamente en su mayoría eran trabajadores del ingenio, pero también había pobladores de las colonias de alrededor del ingenio que transitaron por este centro clandestino. Si bien en Tucumán ya está saldada la cuestión de en anteriores tramos de operativo Independencia de que los hechos ocurridos antes del golpe de Estado fueron parte del plan sistemático, y esto no solo está saldado en Tucumán, también en Córdoba, en La Perla, en el juicio de las brigadas aquí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay un montón de antecedentes, pero venimos de las absoluciones para todos los diputados del juicio del Villazo, y como esos hechos también ocurrieron antes del golpe de Estado, y la fundamentación de los jueces es tremenda en el sentido de decir que las fuerzas policiales y militares actuaron en la legalidad, amparadas en los decretos presidenciales y en algunas leyes sancionadas en aquellos años. ¿Para ustedes es un condimento especial esto o no hay tal línea divisoria de acuerdo a los antecedentes judiciales que tienen ustedes allí? De acuerdo a los antecedentes, una podría esperar cierta tranquilidad al respecto, pero la verdad es que los planteos defensivos por parte de los empresarios efectivamente cuestionan absolutamente todo el encuadre jurídico, desde Lesa Humanidad en general a Operativo Independencia en particular, con lo cual entendemos que además en este contexto histórico, bueno, efectivamente sí son puntos a abordar durante el debate, a prestar atención y a traer a colación todo ese desarrollo jurisprudencial para que sea tenido en cuenta, pero con la claridad de que estamos en un momento de profundos retrocesos en muchos sentidos, así que con esa advertencia sobre la mesa, para nosotras es un punto a seguir insistiendo, ¿no? Como el Operativo Independencia formó parte del terrorismo de Estado en la provincia de Tucumán, como en Tucumán empezó el terrorismo de Estado antes de marzo del 76, sino en el 75, y en ese sentido, a pesar de que contamos con esos precedentes que una esperaría que nos den cierta tranquilidad, sabemos que estamos en un momento de mucho retroceso en general y de volver a discutir cuestiones que por ahí creíamos saldadas, con lo cual para nosotras efectivamente va a ser otro de los puntos a tomar en el debate, en el desarrollo de las audiencias. Bueno, esperemos que eso sea pronto, digamos que podamos ver ese debate y que ese debate se dé pronto, porque dará cuenta del comienzo del juicio, que ha sido demorado, ha sido suspendido una vez más. Sería realmente muy penoso que la situación terminara en un no juicio, ¿no? Creo que sería muy grave la situación, sobre todo porque es el juicio empresarial que concitaba mayor atención. Estamos prontos aquí en la provincia de Buenos Aires, debería comenzar también, no tiene fecha todavía, el juicio contra uno de los gerentes de la Mercedes-Benz por el caso Rato, pero yo decía esta mañana, tomando ese caso por ejemplo, hay un testimonio directo de la única persona que sobrevivió, que dice, a mí me secuestraron de la oficina del gerente porque el gerente levantó el teléfono y avisó que yo estaba ahí, y aún así 50 años después, recién ahora estamos ante la posibilidad de que, por lo menos ya está elevado a juicio oral, pero no tiene fecha de comienzo. Es todo tan complicado cuando se habla de la responsabilidad empresaria que que este juicio de Fronterita y cómo se defina, por un comienzo o por una suspensión definitiva, creo que va a terminar marcando una tendencia de si va a ser posible o no en la Argentina juzgar a los empresarios que participaron, ¿no? No sé si quieres decir algo más, te agradecemos. No, y en ese sentido, agregar para cerrar que es fundamental el rol que tiene que asumir el Tribunal Oral Federal de Tucumán y en particular estos jueces subrogantes que están hoy a cargo de llevar adelante este debate, para efectivamente hacer la diferencia entre obstaculizar el acceso a la justicia o permitir que las víctimas que esperan hace ya 50 años este debate efectivamente puedan acceder a un proceso, a conocer qué sucedió, a que en ese marco se reconstruya la verdad jurídica de los hechos y en ese sentido puedan acceder a la a la justicia, ¿no? Es toda una comunidad organizada, ¿no? En el caso de Fronterita, porque esto ha permitido también entre distintos, bueno, entre los pobladores, las vecinas que han transitado por esta situación, digo, en referencia a esa comunidad toda de Fronterita que espera este debate oral, pero es también toda una provincia que merece conocer qué sucedió, que merece que este proceso de memoria, de verdad y de justicia, a 50 años del inicio del golpe cívico-militar, en verdad suceda. Bueno, muchísimas gracias. Yo, antes de despedirnos, quiero mostrar un libro. Hace poco estuvimos presentando en Buenos Aires este libro que se llama Fronterita. Fundamental, sí. Fronterita cuenta su historia con Silvita Nasif, con Ana Gemio, con Daniela Wider como autoras, que hicieron un trabajo valiosísimo de entrevista a los pobladores, a quienes vivieron en el ingenio, en sus alrededores, y a las víctimas, en muchos casos, a sus familiares, a quienes sobrevivieron, y que hacen una reconstrucción, ¿no?, de cómo era la vida en el ingenio de la Fronterita, contada en primera persona, en muchos casos, por sus protagonistas desde de entonces. Un trabajo valiosísimo y fundamental para la memoria de nuestra provincia. Bueno, están citadas a declarar, ¿no? Están en la lista. Efectivamente, como testigas expertas, efectivamente, porque han hecho ese proceso tan profundo, tan importante de investigación que está sus conclusiones, ¿no?, en ese libro, y como testigas expertas están citadas a participar en este debate oral que, bueno, esperamos prontamente se realice. Florencia, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Bueno, ojalá pronto la estemos viendo en acción en el juicio, que es lo que debimos haber hecho hoy. Hoy debimos haberla visto en el juicio, no hablando sobre por qué se suspendió el juicio. Florencia Ballino, abogada del grupo Andes, ha pasado por aquí por La Retaguardia para contarnos por qué se suspendió el juicio y si estamos más cerca del comienzo o de una suspensión definitiva. Bueno, no nos queda tiempo para más, solo para despedirnos. A quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o de la M690, los esperamos viernes 13, 18 y 30 en la presentación de los libros de La Retaguardia por los 50 años, las 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina en el CIPREVA 18 y 30. Si no, tenés martes 17 en La Plata, miércoles 18 en Avellaneda, sábado 21 en la ESMA, domingo 22 en Mansión Seré en Morón. Abrazo y muchísimas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.